Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. ¿Y qué tal la pasaron este fin de semana? ¿Cómo celebraron el día de ayer, el Día de las Madres? Y en México, ¿cómo lo celebraron el día viernes? Me imagino que muchos han de estar un poco desvelados, si es que celebraron el día de ayer, o han de estar un poquito cansaditos, pero bueno, ya es lunes, inicio de semanita. Hay que agradecer, ¿verdad?, por un día más de vida y también por todas las celebraciones que pudieron haber hecho este fin de semana. Muchas felicidades a todas las mamis que celebraron el día de ayer y espero realmente que la hayan pasado súper bien, ¿ok? Bueno, yo ya les felicité el día viernes, pero pues el día de hoy pues también es un recordatorio, ¿no?, para todos. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo soleado, se espera cielos despejados durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 40%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 14 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 46, con cielos mayormente soleados. Para el próximo miércoles 15 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 48, con cielos soleados y despejados. Este 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México, así que pues también felicidades adelantadas para todos los maestros. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 53, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 17 de mayo se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Temperaturas ya altas. Ya hay que empezar a utilizar el protector solar para que no les vaya a hacer daño pues el índice de rayos ultravioleta, ¿ok? Y sí, así es como tenemos la semana, temperaturas un poquito altas. Hidrátense muy bien,

9:32, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, hoy profundizarás, en tus relaciones amorosas. Evalúa cuidadosamente su impacto en tu crecimiento personal. Si descubres que un romance obstaculiza tu desarrollo, estarás dispuesto a concluirlo. No temas enfrentar una crisis, puede fortalecer los lazos si el amor es verdadero y sólido. Para el signo de Tauro, el día estará centrado en mejorar tu hogar con la posibilidad de abordar reparaciones o iniciar proyectos de construcción. Además, podrías llevar trabajo a casa para equilibrar tus ambiciones personales y familiares. Surgirán oportunidades profesionales que armonicen con tus objetivos domésticos y te permitan avanzar en ambas áreas. Géminis, defenderás tus convicciones con gran firmeza, lo que podría generar confrontaciones con una figura de autoridad que consideras una guía. Esta apertura te ayudará a encontrar un equilibrio más justo y efectivo. Para el signo de Cáncer, buscarás activamente nuevas formas de aumentar tu capital. Contarás con el apoyo de aliados influyentes que te ofrecerán orientación valiosa en tus negociaciones. Observa atentamente su estrategia. Para el signo de Leo, podrías encontrar obstáculos presentados por personas influyentes, lo que te llevará a reconsiderar tu enfoque actual. La clave para superar esta situación será evitar conflictos de poder y buscar soluciones mediante la negociación astuta. Tu fuerza radicará en la capacidad de adaptarte sin confrontaciones innecesarias. Para el signo de Virgo, tendrás una valiosa oportunidad para explorar tu mundo espiritual con revelaciones profundas que aumentarán tu conciencia interior. Este crecimiento personal te llevará a realizar tareas de servicio. Libra, es el momento ideal para asumir un rol protagónico dentro de los grupos en los que participas. Tu influencia será clave para el éxito colectivo. Escorpio, podrías sentir frustración debido a reparaciones en tu hogar o conflictos emergentes con miembros de tu familia. Salir de la oscuridad y mantener una postura clara será esencial para restaurar la armonía. Para el signo de Sagitario, este es el momento perfecto para elevar tus expectativas y dirigir tu mirada hacia nuevos horizontes llenos de posibilidades. Plantea las preguntas cruciales que te intrigan, pues las respuestas esclarecedoras están por llegar. Capricornio, es fundamental evaluar si debes continuar con ciertos acuerdos comerciales o asociaciones antiguas, lo cual supone un gran desafío y moviliza tus ambiciones de progreso. Acuario, la influencia de la luna opuesta te impulsará a buscar conexiones más profundas en tus relaciones personales y profesionales. Tu magnetismo atraerá a los demás. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Hoy tomarás conciencia de problemas de salud psicosomáticos causados por el estrés y la presión acumulada. Considera opciones como recibir un masaje terapéutico o hacer una purga alimentaria para mejorar tu bienestar. Además, identifica la causa subyacente de tu malestar para lograr un equilibrio mental. De la mañana con 41 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Step back and say there's

9 de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo se trata de un dron que lanza llamas y despeja pues una obstrucción de una línea eléctrica en China. ¿Cómo la ven? Ahora sí como que va a dar miedito esto, ¿no? Un dron equipado con un lanzallamas emprende una audaz misión para eliminar materiales peligrosos enredados en una línea eléctrica en Urumqi, en China, el 28 de abril. Y este innovador vehículo aéreo no tripulado utiliza de manera experta pues la precisión para eliminar con éxito esa obstrucción. Esto fue un material que se enredó, un material peligroso obviamente, en una línea eléctrica y pues obviamente necesita ser retirado. Es como si fuera un plástico pues entre las líneas eléctricas. Entonces una persona está manejando este dron que está echándole llamas, ¿no? Se utilizó este dron, lanza llamas pues para eliminar esta obstrucción, o sea que empieza a quemar ese, parece plástico o tela, no sé, pero digo yo, entonces los cables no se queman, bueno, tienen aislante, ¿verdad? Supongo, si no, pues yo pienso que sería peor eso, ¿no? Entonces, al parecer sí es impresionante, o sea, cómo quitaron esta obstrucción sin que un humano pues se haya tenido que subir en una grúa o lo que haya sido y peligrar también su vida, ¿no? Es una forma increíble pues de manejar una situación peligrosa, que para mí también es algo peligroso lo que están haciendo. Sin embargo, pues fue exitoso, entonces lo calcularon muy muy bien. Y bueno, en otra información, es acerca de las películas. No sé si a ustedes les gustan las películas ya del fin del mundo. Hay una película, o es una de las mejores películas según el artículo de esta historia de Roberto Barragán, en la que informa que es una de las mejores películas sobre el apocalipsis, aunque pues no tiene desiertos, mutantes ni bombas nucleares. ¿De cuál se trata? Y bueno, ahora que la serie de Fallout se ha estrenado y triunfa en Prime Video, muchas personas se han interesado por esa visión apocalíptica del mundo que tan atractiva resulta en las obras de fantasía. De hecho, los videojuegos de la saga se han vuelto a poner de moda, si es que alguna vez han dejado de estarlo, y sus ventas pues se han disparado gracias a la serie. Entonces, este se llama Take Shelter. Take Shelter es una película del año 2011 que fue dirigida por Jeff Nichols, Midnight Special, protagonizada por Michael Shannon, el hombre de acero, y Jessica Chastain, Interstellar, que sale ahí. Y bueno, la película gira en torno a un hombre llamado Curtis que vive junto a su mujer e hija, quien comienza a sufrir pesadillas en las que visualiza una catástrofe que podría poner punto y final a la especie humana. Los sueños son tan reales que Curtis se obsesiona con ellos hasta el punto pues de no tener claro si está experimentando visiones premonitorias o tal vez se trata de algún tipo de trastorno mental. A partir de ese momento entra en un estado de ansiedad y decide cubrirse las espaldas construyendo un refugio nuclear para él y para su familia. ¿Ha perdido la cabeza? Esa es la pregunta. ¿Las pesadillas son reales y los que lo toman por loco sufrirán un terrible destino? Bueno, esa película yo la vi, sí recuerdo. La voy a tener que volver a ver para poderla recordar bien, pero sí recuerdo la trama. Lamentablemente Take Shelter no está disponible para ver en streaming en estos momentos, así que la puedes comprar ya sea en formato físico, Blu-ray o DVD, o en las tiendas como Amazon. Se llama Take Shelter, salió en el 2011, ¿no? Y bueno, el concepto de apocalipsis o el fin del mundo es muy amplio, ya que hay obras que lo representan como el periodo que viene después de una guerra o un accidente nuclear, mientras que otros lo apuestan todo por la fantasía y lo aprovechan para contar historias sobre monstruos y criaturas extraterrestres. Entonces Stalker, El Planeta de los Simios, Mad Max, y hay muchas, ¿no? Que tú puedes encontrar más películas al respecto. Y en otra información, hay unas nuevas fotografías de satélite que revelan megaestructuras ocultas de la Edad de Bronce en Europa. Desde hace mucho tiempo se sabe que existían amplias redes comerciales entre los pueblos de Eurasia en la antigua Edad de Bronce, hace más de 3.000 años. Y sin embargo, pues a pesar de este activo intercambio, la llanura panónica, que hoy incluye partes de Rumanía, Hungría y Serbia, se percibía como un territorio relativamente aislado. Según informa Science, esta percepción persistió incluso después de que hace 2 décadas se descubrieran en la región imponentes recintos de la Edad de Bronce, que fueron custodiados por extensas murallas y zanjas de varios kilómetros de longitud. Se consideraban unicornios en el paisaje, fue lo que declaró a Science Barry Molloy, arqueólogo de la Universidad College de Dublín. Y ahora, pues sin embargo, utilizando imágenes de satélites y fotografías aéreas, arqueólogos de la Universidad, del University College de Dublín, junto con los colegas de Serbia y Eslovenia, han revelado una red de más de 100 yacimientos de la Edad del Bronce, hasta ahora que eran desconocidos en las llanuras serbias. Y este descubrimiento sugiere que estas estructuras formaban parte de una sociedad compleja con una extensa red de asentamientos que participaba en un próspero comercio a escala continental hace unos 3.600 años. Y además se cree que estos yacimientos recién identificados podrían arrojar luz sobre el origen de las megafortalezas contemporáneas, las construcciones prehistóricas más grandes antes de la Edad de Hierro. Entonces, algunos de los mayores yacimientos que se denominan megafortalezas se conocen desde hace años como Gradiste y Dos Casampalota, Santana o el alucinante Cornesti Larskuri. No sé qué idioma es este, qué signos, trato de leerlo al español, pero sinceramente no sé cómo se pronuncian estas letras que desconozco totalmente. Y bueno, está rodeado por 33 kilómetros de fosos y empequeñece en tamaño a las ciudades y fortificaciones contemporáneas de los hititas, micénicos o egipcios. Eso fue lo que declaró en un comunicado Molloy, que es autor principal del estudio, publicado en la revista Plus One, con O. Plus, no con U, sino Plus One, con O. Y bueno, pues lo nuevo es descubrir que estos enormes yacimientos no estaban aislados, sino que formaban parte de una densa red de comunidades estrechamente relacionadas y codependientes en su momento álgido. Y los habitantes de esta red de yacimientos en la Panonia inferior debían de ser decenas de miles, fue lo que agregó el profesor. Y bueno, pues el estudio detalla cómo los arqueólogos identificaron por primera vez estos recintos en el 2015, examinando imágenes de Google Earth, destacando la singularidad de obtener un nivel de detalle tan exhaustivo sobre la distribución y la organización de estos asentamientos en una zona específica. ¿Cómo la ven? Qué padre, ¿no? Pues veremos qué más información va a haber después sobre estos asentamientos antiguos. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ser ingeniera,

10 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los mariscos, ya que pues ahorita con esta época pues se acostumbra mucho a comer mariscos, ¿no? Y tienen beneficios, así que vamos a hablar sobre los beneficios de los de comer mariscos, ¿no? Los mariscos son muy sabrosos, ya sean salteados, aseados. Bueno, también, ¿no? Lavados bien. Asados, perdón, horneados al vapor o a la parrilla, en paellas, en tortillas o en ensaladas. Pero la versatilidad no es el único beneficio que tienen estos invertebrados, ya que pues también poseen muchas propiedades para la salud. Entonces vamos a ver cuáles son estos grandes beneficios, ¿no? Los mariscos son animales marinos, invertebrados, que se consumen en todo el mundo y generalmente se les divide en crustáceos y en moluscos. Los crustáceos, esta categoría incluye a los camarones, a los cangrejos, a los langostinos o a los percebes, y se caracterizan por tener una carne blanca suave y con un sabor ligeramente dulce. Y los moluscos, esta categoría incluye almejas, chipirones, mejillones, ostras y pulpos, y se caracterizan por tener un sabor ligeramente salados, una textura firme y un centro cremoso, mientras que los pulpos pues son carnosos y de sabor suave. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Consumiendo mariscos te puedes garantizar una buena dosis de proteínas, de vitaminas y minerales, además de que son bajos en calorías. Los expertos recomiendan incluirlos en la dieta entre 2 y 3 veces a la semana, y su ingesta regular también se asocia a muchas bondades. Te ayudan a controlar el peso por su riqueza en zinc. Los mariscos suelen ser apuntados como alimentos beneficiosos para las personas que buscan mantener o perder peso, y esto se debe a que el zinc estimula la producción de una hormona llamada leptina, y esta cumple un rol clave en la regulación del apetito y de los almacenamientos grasos del organismo. Entonces ayudan a controlar el apetito, entonces disminuyen esos antojitos, ¿no? También por eso se les relaciona con tener un control del peso corporal, o sea, mejorar, porque poseen mucho yodo, ¿no? Estos alimentos, y pues ayudan a controlar la cantidad de energía que el cuerpo utiliza cuando está en reposo, además de que influye en la actividad de la tiroides. Y también nos ayuda a fortalecer los huesos, porque hay algunos mariscos que tienen unos minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el zinc, que estos son nutrientes fundamentales para fortalecer la salud de los huesos, ¿no? También nos ayudan a proteger el corazón, ya que al igual que los pescados, una característica de los mariscos que comparten con los pescados son altos niveles de ácidos grasos omega 3, que es un tipo de grasa poliinsaturada, que junto a la monoinsaturada conforman las grasas saludables. Entonces consumirlos de manera regular tiene pues muchos beneficios, tanto para nuestra salud cardiovascular, reduciendo el riesgo de arritmias, niveles altos de triglicéridos, colesterol y presión arterial, y accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. También nos ayudan a mejorar nuestra función cognitiva. Tienen altos contenidos de hierro, entonces consumir mariscos nos ayuda a favorecer la oxigenación celular, mejorando el funcionamiento de nuestros distintos órganos del cuerpo, y entre ellos pues se encuentra el cerebro, ¿no? Hay distintas investigaciones que muestran que el aumento del flujo del oxígeno hacia el cerebro se traduce en una mejor memoria y concentración. Y los mariscos también poseen un antioxidante llamado astaxantina, que según pues la evidencia científica disponible, mejora el rendimiento cognitivo, la supervivencia de las células cerebrales y reduce el riesgo de enfermedades cerebrales inflamatorias. También tiene propiedades antienvejecimiento. Por sus importantes efectos antioxidantes, la astaxantina también beneficia la salud de la piel, específicamente al retrasar la aparición de distintas señales del envejecimiento, como marcas, arrugas o falta de brillo, ¿no? Inclusive existen estudios que encontraron que la astaxantina puede aliviar la fatiga ocular, especialmente en personas que pasan mucho tiempo frente a las pantallas. Entonces, como ya escucharon, tiene muchos beneficios para la salud, pero también uno tiene que tener algunas precauciones. Hay algunos mariscos, ¿no?, que contienen alimentos alérgenos, como también lo hay en los frutos secos, en los huevos, en la leche, en el maní, en el pescado, en la soya, trigo. Y también dicen que el ajonjolí, ¿no?, estos son de los principales alimentos alérgenos, o sea, alimentos que causan alergias a otras personas. Entonces, eso significa que pueden generar una reacción que tiene su origen en mecanismos inmunitarios. Y cuando se presenta una alergia, pueden ocurrir problemas cardiovasculares como arritmias o dolor torácico, problemas cutáneos como un edema, un eritema o un prurito, problemas gastrointestinales como la diarrea, dolores estomacales, un edema de cavidad oral, náuseas, quemazón o vómitos, o problemas oculares como un edema o prurito. Y en los problemas respiratorios se puede presentar asma, edema de cavidad nasal y de la garganta. Estas son algunas de las reacciones que pueden ser peligrosas cuando eres alérgico, ya sea a los mariscos o al maní o a la leche, o sea, cualquiera se puede presentar, ¿no? Y bueno, la trompomiosina es una proteína que es responsable de que los mariscos provoquen reacciones alérgicas. Y en los mariscos también se pueden encontrar distintas cantidades de mercurio, así que pues hay que comer todo con medida, nada con exceso. ¿Por qué? Porque el mercurio es una sustancia peligrosa para nuestra salud, ya que puede provocar algún tipo de intoxicación, ¿no? Y nada más pues recordarles que no abandonen ni modifiquen sus tratamientos o medicamentos. Antes consúltenlo con su médico. Si ustedes son de las personas que nunca han comido marisco y dicen no me gusta, no quiero, y de repente dicen ahora sí voy a intentar, háganlo poco a poco. Y pues también si pueden hacerse algún test de alergias antes de que vayan a consumir, y así uno puede saber a qué deberíamos evitar, ¿no? Casi nunca hacemos un test de alergias. Yo no me lo he hecho a pesar de que sé más o menos de qué alimentos me pueden causar alergia. Y no este tipo de alergias, ¿no? Pero lo sé a través de un glucómetro. Que desde que me enfermé de la bacteria, pues uso glucómetro todos los días. Todos los días en ayunas para ver cómo está mi glucosa, ¿no? Y en las primeras semanas, meses, lo hice para identificar mis alimentos agresores. Y pues sí, me encontré con... ahí es donde me encontré con el gluten, que es un agresor. Me encontré que el café, la cafeína, no es que sea un agresor, pero sí es una alergia, o sea que me altera mi sueño, ¿no? Y así cositas, detallitos, ¿no? Que es muy interesante. Y bueno, para eso... yo mejor les recomiendo que lean el libro del poder del metabolismo de Frank Suárez. El señor Frank Suárez, que en paz descanse, tiene varios libros muy buenos, súper recomendados de mi parte. Y pues muy instructivos. ¿Okay? Bueno, con eso voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ya que voy a finalizar este segmento y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you.